Buenas tardes y bienvenidos a Contracorriente. Mi nombre es Sergio David Lara Castañeda y en los controles tenemos a Juan Pablo Sotelo. Ya es nuestro séptimo programa y hoy transmitimos desde el Laboratorio de Medios, el cuarto piso del edificio sur, del Tecnológico de Monterrey Campus Cuernavaca, Autopista del Sol número 104, Xochitepec, Morelos. Les recordamos que nos están sintonizando desde radiotechcba.blogspot.com y no olviden mandarnos sus comentarios a radiotech.cba@hotmail.com. Y bueno, les hemos estado comentando y se los recuerdo, pueden escuchar nuestro podcast desde rcontracorriente.blogspot.com. Ahí pueden escuchar varios programas que hemos hecho, así como enterarse de ciertas cosas, más que nada de las funciones que está haciendo ahorita el grupo de cine Cinema Folie. Y bueno, en esta ocasión tenemos un programa especial. Tenemos con nosotros a la doctora Pilar Elías. Hola, buenas tardes. Y estaremos hablando sobre lo que es la comunicación, pero más que la comunicación, estaremos hablando... Ay, por Dios, ni yo mismo sé de qué vamos a estar hablando. Sobre cómo la tecnología nos está afectando últimamente y cómo ha creado ciertos problemas de la comunicación. Ya les había hablado de esto en nuestro programa pasado y de que todo surgió como, bueno, la iniciativa de hacer este programa surgió de mi visita al Distrito Federal a la presentación del disco Sones Compartidos, del que hablamos el programa pasado, que, bueno, repitiendo rápido, es un disco de Son Jarocho, que habla sobre como el lenguaje universal que hay en las distintas regiones del Sotavento, Tierra Caliente y la Huasteca. Y bueno, aparte de eso asistí a ver La Novicia Rebelde y bueno, después de eso me quedé con la sensación de que algo realmente, pues no está mal, pero no está como totalmente correcto, de que de repente nos tragamos esta idea de, no sé, de que todo lo que vemos es como muy cierto y así, pero nos falta como espíritu en las cosas que hacemos, pienso yo. Y entonces más o menos de eso es de lo que vamos a estar hablando hoy. Les repito, tenemos como invitada a la doctora Pilar, pero para abordar el tema bien, primero nos vamos a ir con una canción que quiero dedicar a mi novia. En general todas las canciones van dedicadas a Carla, que la amo, y la primera va a ser... No sé, Juan Pablo, pon la primera canción, por favor. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, and ease my mind. Imagine how the world could be so very fine, so happy together. Toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. It had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. To be the only one for me is you, and you for me, so happy together. so happy together. And how is the weather? So happy together. We're happy together. So happy together. Bueno, ya estamos de regreso con la doctora María del Pilar Elías. Y lo que acabamos de escuchar, ya recordé el nombre, es So Happy Together de The Turtles. Y bueno, empecemos como nuestra plática del día de hoy. Y para empezar me gustaría saber, ¿cómo definiría usted comunicación? Si tú lo ves anteriormente, la comunicación podía ser simplemente la capacidad de que una persona emita un mensaje a través de algún medio, cualquiera que este sea, y haya un receptor o una serie de receptores. Yo creo que en principio sigue siendo lo mismo. Lo que ha variado muchísimo es el receptor, porque el medio, porque los medios... Pues simplemente ahorita nosotros estamos hablando a través de la radio, pero nos estamos comunicando con allá afuera, con la cabina, a través de una computadora y a través de lenguaje de señas. Es un lenguaje no verbal. Entonces, todo eso implica que estamos constantemente utilizando una serie de medios para transmitir mensajes, ideas, pensamientos, actitudes ante la vida. Y lo que cada día cambia más es la tecnología que utilizamos para comunicarnos. ¿Cuándo fue la última vez que escribiste una carta en papel, por ejemplo? Ah, bueno, no estoy como muy seguro, pero le puedo hablar de que no hace mucho que escribí poesía en un papel. No, una carta. No. Debe ser desde la primaria que nos dejaba como obligatorio hacer como el proceso. ¿Cuándo fue la última vez que escribiste un email? ¿Un email? Hace como unos segundos. Ok, entonces eso ha cambiado. Ha cambiado radicalmente porque el correo, el que es un medio de comunicación, empezó siendo algo que se tardaba mucho tiempo y la gente esperaba con mucha ilusión a que llegara el cartero. Que a lo mejor podía llegar una vez al mes, después llegaba una vez a la semana, después una vez al día. Y ahorita, el cartero, lo que lleva a tu casa, ¿normalmente qué es? Ya, los estados de cuenta que dicen, ya paga. Son estados de cuenta, exactamente, o del banco, o estados de cuenta de servicios, ¿no? Uh-huh. Cuentas que tenemos que pagar. ¿Cuándo fue la última vez que recibiste una carta de algún familiar, de algún amigo contándote algo que hizo en una carta en papel? No sé, hace como unos 3-4 meses. ¿Ve? Bueno, qué importante. Pero ya fundamentalmente nos comunicamos a través de medios electrónicos. Uh-huh. Ya no es lo mismo, ya no tienes en tus manos un pedazo de papel. Lo que tienes es tu computadora que te permite saber al instante lo que está sucediendo en cualquier parte del mundo. Entonces eso nos da una manera de percibir la realidad completamente diferente a lo que pudo haber sido hace algunos años. Ah, y entonces hemos tocado como varios puntos en los que me gustaría hablar, pero el principal es que según lo que yo entendí es que en sí la comunicación no ha cambiado, sino la manera en que nos comunicamos. O sea, al cambiar nosotros y al cambiar las herramientas en las que transmitimos los mensajes, es realmente lo que va cambiando, más que la comunicación en sí. Pues la comunicación cambia porque cambia el transmisor, el mecanismo de transmisión, pero yo creo que a final de cuentas sigue siendo lo mismo. Yo quiero decirte algo y para decírtelo o te lo platico o te lo escribo o te lo actúo o tengo que hacer algo para que tú recibas la idea que yo te estoy queriendo transmitir. Lo rico de esta época es que tenemos una gran variedad de posibilidades para comunicarnos entre nosotros. Y bueno, aquí es otra vez donde me gustaría ligarlo con lo que estábamos hablando de... Entonces, ¿qué papel juegan los medios de comunicación, la televisión, el radio en el que estamos, los periódicos? ¿Qué papel juegan estos medios de comunicación en el proceso, o bueno, en los procesos actuales de comunicación? ¿Cree que de cierto modo hay como un control, lo obstaculizan o lo hacen más sencillo? Porque usted estaba hablando de que ahora tenemos la oportunidad de enterarnos de las noticias, por ejemplo, en un 2x3. Inclusive nos llegan más rápido las noticias por internet que por el periódico. Así es que, ¿qué papel actualmente están jugando los medios de comunicación en la vida? Yo creo que es muy importante y no tenemos que minimizarlo. Hay muchas personas que gustan de satanizar la televisión y qué barbaridad que la gente pase tantas horas viendo televisión o frente a la computadora. Como educadora que soy, yo pienso que es muy importante que utilicemos estos medios de comunicación a nuestro servicio. Yo puedo sentarme y platicarte durante horas enteras acerca de los viajes de Colón a México, a América, ¿no?, que todavía no se llamaba México, pero si te pongo un clip de a lo mejor 15 minutos de una película, a lo mejor te queda mucho más claro, o la imagen se te queda más grabada en la mente. Entonces, los medios de comunicación hoy en día sirven mucho para transmitir mucha información. ¿Cuál es el principal problema que yo le veo? Que a veces recibimos tanta información al mismo tiempo que nuestro cerebro ya no tiene la misma capacidad de clasificarla y decidir qué información de la que estoy recibiendo es relevante para mí, para mi vida, y qué información es basura. Entonces, y por basura me refiero a relleno, ¿no?, a cosas que no tienen ninguna trascendencia en mi vida personal, en mi mundo directo. Y entonces muchas veces se utilizan estos distractores para ocultar noticias importantes. Por ponerte un ejemplo, con la muerte de Michael Jackson, que se ha hecho mucho escándalo en torno a que si realmente no estaba enfermo, que si el médico lo envenenó, que si sus hijos son sus hijos, que si no son sus hijos, que si era gay, que si no lo era, que toda la cantidad de cosas que se han dicho en torno a eso, que en última instancia no nos importan, porque lo que nos debe de quedar es su música, si te gustaba. Y si no te gustaba su música, pues entonces no te interesa nada de su vida personal. Pero en medio de todo eso se filtraban noticias políticas o noticias de trascendencia económica que la mayor parte de la gente no peló porque estaba muy ocupada con el chisme de lo de Michael Jackson, que es lo que la política, la vieja usanza del siglo XX llamaría pan y circo. Distrae a la gente con cositas y entonces no se van a dar cuenta de lo trascendental que puede ser un incremento en los precios al consumidor, un nuevo impuesto, que puede ser situaciones políticas importantes, cambios en el gabinete, y que pierden relevancia porque la gente está muy ocupada en que si Michael Jackson tal o cual cosa. Y entonces en ese sentido los medios de comunicación a veces sirven como grandes distractores. Ok, bueno, perdone que le interrumpa, pero nos vamos a ir con una canción y después continuamos hablando. Nos vamos a ir con una canción de Los Odio, con Juan Son. Este es un cover de una canción muy viejita y ahorita es famosa porque la canta Gael García. Esto es I Want You to Want Me. I love you. Slipper by the fireplace, a cello lying in its case. Soon she's down the stairs, her morning elegance she wears. The sound of water makes her dream awoken by cloud of steam. She pours a daydream in a cup, a spoon of sugar sweetens off. And she fights for her life as she puts on a coat, and she fights for her life on the train. She looks at the rain as it pours, and she fights for her life as she goes in the store with a thought she has caught by a thread. She prays for the bread as she goes. Nobody knows. Y bueno, estamos de regreso con la doctora Pilar Elías. Lo que escuchamos fue Her Morning Elegance de Oren Lavy. Vale mucho la pena, sobre todo, que vean el video. Es un video hecho con stop motion. Y bueno, estábamos hablando acerca de la comunicación y hablábamos de que en la actualidad las personas estamos expuestas como grandes cantidades de información dadas a las nuevas formas en las que experimentamos la comunicación. Y entonces me gustaría como preguntarle a la doctora Pilar, ¿cuál cree que es como el papel de los jóvenes en este siglo, por así llamarle? Le estaba comentando que, a mi manera de ver, los adultos experimentaron este cambio de la forma en la que veíamos la comunicación antes o experimentábamos la comunicación antes y la forma en la que lo experimentamos ahora, y son como conscientes de esta diferencia. En cambio, nosotros, los jóvenes, no podemos concebir a la comunicación de una manera diferente. Es decir, yo le estaba diciendo que la mayoría de los jóvenes en la actualidad seríamos incapaces de esperar 3 o 4 meses a que llegara una carta. No, bueno, obviamente no se diga más. Y muchos de nosotros sufrimos cuando en las mañanas nos damos cuenta de que no traemos celular, porque no podemos creer que vamos a existir sin traer nuestro celular y andarlo cargando. Entonces, me gustaría preguntarle, ¿qué sucede con los jóvenes en este caso? Mira, yo creo que simplemente se trata de formas distintas de percibir la vida. Creo que vivimos con mucha más prisa hoy en día. Todo sucede más rápido. Efectivamente, ya llegamos al punto en que no podemos comunicarnos si no traemos celular. En que la gente que no usa el correo electrónico es así, ¿qué te pasa? O sea, ¿cómo puedo platicar contigo si no es por ahí? Cada día más nos estamos aprovechando de la tecnología para platicar. Tengo familiares que viven en distintas partes del mundo y para mí poder platicar con ellos a través de la computadora en tiempo real con una videoconferencia es maravilloso. Porque en lugar de que tengas que viajar hasta allá para platicarte algo, que lo único que quieres es platicar con tu pariente, pues lo haces a través de la computadora y es maravilloso. Creo que sí, tienes razón, algunas personas adultas se muestran reticentes al uso de la tecnología porque no están en contacto con ella de una manera constante. Pero también creo que la tendencia natural es a que los adultos jóvenes la utilizan permanentemente y se adaptan con mayor facilidad a los nuevos desarrollos de la tecnología. Y yo creo que puede ser muy útil para transmitir ideas, valores, principios. Por ejemplo, tú ahorita antes de iniciar este nuevo segmento dijiste, el video está muy padre, véanlo. Y a mí me acaban de, antes de subir para acá, me mandaron un email con un link para un video que está en YouTube que se llama La Caja, que está muy interesante porque transmite una serie de valores éticos y morales, trae un dilema que se transmite muy bien en 5 minutos. Y si yo me pongo a platicártelo, me voy a tardar más que si tú lo ves y te queda muy claro lo que están tratando de decir. Entonces, esto es importante porque la tecnología te puede servir para transmitir ideales, valores, principios y verdaderamente utilizarla como un mecanismo para construir una sociedad más justa, una sociedad más digna, para crear conciencia en las personas. No hay nada como que te manden esa espantosa presentación de PowerPoint con las fotos de los animales a los que les quitan la piel para hacer los abrigos de piel, para generar conciencia en la gente de no debo usar abrigos de piel, ¿no? Porque antes no sabías, pero ahora que lo ves, pues si te atreves a ponerte un abrigo de piel cuando no lo necesitas, por ejemplo aquí en Cuernavaca, que es una aberración, es porque realmente eres una persona muy insensible, ¿no? Sí. O cuando ves fotografías o videos de animales cayendo muertos en el río o en los mares por la contaminación, por la basura, pues eso te tiene que generar más conciencia que si nada más te platico y te digo, corazón, está muy mal que tires basura en la calle. Sí, ok. Y a mí me gustaría saber, entonces, en este afán por dejar un mensaje o por transmitir estos valores o por, no sé, cambiar, usar estos medios de comunicación, estas nuevas tecnologías para abrir la oportunidad a que la gente esté consciente y sea consciente de su realidad y de lo que las otras personas están viviendo y no como usualmente solemos vivir, que solo vemos lo que nosotros hacemos. ¿Cuál cree que sea el papel de la cultura, entendiéndolo como todas estas manifestaciones artísticas que hay? ¿Cuál cree que sea como este papel de esta cultura dentro de este afán por dejar este mensaje o por cambiar esta, el uso que se le está dando actualmente a la tecnología o a la comunicación? Mira, creo que hay dos maneras de verlo, ¿no? O dos corrientes distintas. Por un lado, está lo que yo llamo contaminación visual, que son el exceso de violencia en algunos contenidos, en videos, en imágenes, en fotografías, que de repente es tanta la violencia que ves que cuando la ves real ya no te la crees, porque ya son kilos y kilos de catsup, ¿no?, derramados por ahí, y entonces como que nos volvemos insensibles ante la violencia, ante la sin razón. Me parece que hay algunas películas, algunos programas de televisión, algunos noticieros que se especializan en el morbo, en hablar de las cosas más negativas que hay. Entonces ya llega un momento en que dices, no quiero oír otro noticiero donde me hablen de los 250,000 muertos de hoy en la mañana, ¿no? Los 254 de ayer fueron suficientes, gracias. Como que ya llega un momento en que te saturas de tanta violencia y de tantas cosas horribles que hay en el mundo. Pero por otro lado, tienes toda esta posibilidad de acceder a la cultura de una manera mucho más accesible para los jóvenes, que con todo que yo soy de la generación de toma un libro en tus manos y entabla un diálogo con un texto, con un pedazo de papel y acaricias el libro y lo hueles, y es esta sensación de una relación muy íntima que yo siento que no se puede establecer si yo leo un texto en la computadora, porque aparte de que se me cansa la vista, ya luego me arden los ojos y etcétera, y como que no puedes abrazar la computadora como un libro, no te puedes quedar dormida con la computadora, pues si te cae, te da el telele, ¿no? En cambio el libro, pues te quedabas dormida con el libro en las manos y te abraza, no pasa nada. Creo que hay que cambiarlo, creo que hay que entender cuál es la parte positiva. Te repito, si yo puedo meterme a ver un video, un corto que haya hecho alguien, que tenga un mensaje que sea importante y accesible a los jóvenes, tal vez le llega más lo que se quiere decir a la juventud de esa forma que con los mecanismos que se utilizaban antiguamente. Creo que la cultura actual está cambiando, está en un proceso de transición y la gente está adquiriendo nuevas formas de pensar. Efectivamente, como tú dices, es inconcebible salir de tu casa sin el celular. Revisas el correo electrónico por lo menos una vez al día y la gente que lo necesita puede revisarla 3 veces al día, el correo electrónico. Puedes estar en contacto con gente, con 20 personas, teniendo 20 conversaciones diferentes al mismo tiempo, y eso te genera que te vuelvas como más multitarea, ¿no? Porque estás atendiendo varias cosas al mismo tiempo, pero también eres más eficiente. Claro que también te genera más estrés, porque tienes que estar pendiente de lo que estás haciendo en todo momento para que no contestes a una conversación la pregunta de la otra. Pero creo que esto también les está generando nuevas habilidades a los jóvenes, y creo que debemos, desde el punto de vista estrictamente educativo, que es en donde yo me desarrollo, pues creo que debemos aprovecharlo para darles a ustedes estas habilidades y que no tengan tanta resistencia al cambio, porque tú me hablas de la resistencia de los adultos, pero yo te pregunto, ¿cuántos chavos que están en prepa no quieren usar la computadora? No quieren llevar materias en línea porque les parece impersonal y frío, cuando que debiera de ser la posibilidad de estar en contacto con personas que están en muchos campus y hacer amigos en Chihuahua y en Sonora y en Oaxaca y en donde sea, ¿no? A mí me parece como sumamente interesante que nuestra conversación se esté yendo mucho hacia el lado de las oportunidades que todo esto nos está brindando, porque al final de cuentas, usualmente cuando solemos hablar de todo esto, solemos ver como puras cosas negativas y puras cosas ahora sí que malas, y en cambio aquí estamos viendo como todas las oportunidades que tenemos enfrente a nosotros y que podemos ser capaces de tomarlas. Y bueno, no sé, pero al mismo tiempo me gustaría tocar como ese punto, porque me parece interesante esto de la impersonalización, por así llamarlo. Bueno, la impersonalización. ¿Qué tanto existe? Porque todo lo que hablamos, mucho de lo que se habla a favor de la tecnología o en pro de la tecnología, es esto, que tienes la habilidad de comunicarte con muchas personas al mismo tiempo. Pero al mismo tiempo no existe un problema de comunicación. Quiero hablar como de esto, pero ahorita nos vamos a ir con una canción. Antes de irnos con la canción, le quiero mandar saludos muy afectuosos a Jorge Castañeda, que nos está escuchando, que asumo que es mi tío. Y les queremos decir que pueden ver el video que comentó la doctora en YouTube. Lo ponen en la caja en corto y así lo encuentran. Y ahorita nos vamos a ir con Honest Mistake de The Bravery. Y bueno, sigan sintonizándonos. Estamos en Contracorriente. Y sí, ya estamos de regreso. Lo que acabamos de escuchar fue Don't You Forget About Me, un cover de Billy Idol a Simple Minds. Quiero mandar saludos a Elvira Castañeda y a Jorge Castañeda, mi tío y mi abuelita. Gracias por sintonizarnos. Y me mandan a felicitar a la doctora Pilar. Y bueno, seguimos hablando aquí. Y me encanta porque fuera del aire, estábamos conversando acerca de que la maestra dice que es como pro tecnología. Entonces, bueno, ¿qué más ha sido? Porque, bueno, yo quería preguntar, dije que quería preguntar el bloque pasado acerca de si no estaba existiendo actualmente un problema como de despersonalización en nuestra forma de interactuar con las personas. Porque, ok, podemos hablar todo el tiempo con una persona, pero al final de cuentas no la sentimos y ya podemos verla, pero lo que vemos más bien es una pantalla, no podemos olerla, no sé, ciertas cosas, y de repente se pierde como este, como esta fogosidad en las conversaciones. Y lo decíamos por específicamente por el curso de filosofía que actualmente estábamos llevando, y porque muchos nos quejamos de que esta materia en línea es como apersonal, y al final de cuentas nos sentimos como que, pues sí, no hay un diálogo, no hay una discusión, no hay, no sé, como un encandilamiento. Y entonces la maestra nos va a dar su opinión, que es muy diferente a la mía. Mira, yo creo que es cuestión de que vayamos aprendiendo a acostumbrarnos a utilizar la tecnología desde otro punto de vista. En las materias en línea tienen una cosa que se llama foro de discusión. Y el foro de discusión es justamente para que tú pongas una aportación, otra persona la lea y te diga su opinión al respecto. Debiera de ser muy rico, porque en lugar de que tú y yo estemos intercambiando opiniones, podríamos estar intercambiando opiniones 40 personas. Y 40 personas podrían decirte lo que piensan de lo que tú dijiste, y que tú les puedas responder a las 40 personas y que tengas un intercambio de ideas mucho más enriquecedor. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces una persona pone una aportación. Por poner un ejemplo inventado de la manga, Platón dijo que el alma es tripartita. Y entonces la persona que se mete a hacer el comentario le escribe: estoy de acuerdo contigo. ¿Qué clase de comentario es ese? Eso no nos lleva a ningún enriquecimiento, no nos lleva a un debate. La persona que se mete después tendría que decir: sí, estoy de acuerdo contigo, y a mí me provoca pensar que, bueno, ¿qué quiere decir tripartito? ¿Que existe el alma, no existe el alma? Que se metiera otra persona y dijera: yo no creo que existe el alma es una invención y no estoy de acuerdo. Y que entonces se generara debate de que alguien más le dijera: oye, ¿cómo de que no? El alma sí existe porque, mira, yo pienso que esto y esto, yo he leído esto y esto. Y entonces se puede generar debate. El problema es que ustedes no lo hacen, que lo ven como una obligación, o que tengo que participar en el foro, entonces me meto, le pongo un comentario a mis compañeros de: sí, estoy de acuerdo contigo, qué bien lo hiciste, ah, sí, sí, Marx también dijo eso, y ya. Pero no se toma la molestia de investigar más. Lo rico de una materia en línea es que tú puedes investigar mucho, puedes leer mucho, puedes realmente llenar tu mente con muchísima información, intercambiar esa información con otras personas, y de esa manera enriquecerte y tener mayor conocimiento. Y yo creo que eventualmente se va a llegar a un punto en el cual la materia en línea realmente sea muy fructífera, porque en lugar de tener un maestro que se planta al frente y permite o no, dependiendo de su personalidad, que haya debate en el grupo en torno a una idea, puedes tener 40 maestros que son tus mismos compañeros, o 250 que son tus mismos compañeros y que te están aportando ideas, porque todos ustedes piensan cosas al respecto de los temas fundamentales de la vida humana, que es la razón de ser de la filosofía. ¿Para qué estamos aquí? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el sentido de la existencia? Y el problema es que eso lo discuten afuera, pero en el foro de discusión para este tema no lo quieren hacer, porque no se han educado a pensar que ese es un muy buen foro para exponerlo. Yo te invito a que la siguiente vez que tengas que participar en un foro de discusión, hagas una aportación que genere debate, a ver si tus compañeros te responden. Ok, bueno, desafortunadamente ya estamos como cerrando el programa, pero les agradecemos mucho por habernos sintonizado. Y antes que cualquier otra, queremos recordarles que mañana a las 4 de la tarde en el Salón S302 vamos a estar presentando El Gran Lebowski, una película de los hermanos Coen. Vale mucho la pena que vayan a verla. Y bueno, quiero agradecerle infinitamente a la doctora Pilar por habernos acompañado y por otorgarnos su sabiduría. Y al contrario, Sergio, te agradezco muchísimo la invitación. Y bueno, esperemos que todos se la hayan pasado muy bien, que hayan disfrutado nuestro programa. Recuerden que pueden mandarnos todos sus comentarios a radiotech.cba@hotmail.com. Que nuestro blog es rcontracorriente.blogspot.com. Y ahorita quiero mandar dos saludos muy especiales. El primero, Agotó, gracias por escucharnos. Y el segundo, de nuevo, como dije al principio, a mi novia, creo que nos está escuchando. Y bueno, decirle que la amo. Y después a todas las personas que nos están escuchando, muchas gracias por compartir su tiempo con nosotros. Esperemos que les haya gustado. Ya saben que pueden mandarnos sus comentarios, decir de qué quieren que hablemos. Y de nuevo, reitero mi agradecimiento a la doctora Pilar. Y no sé si quiere decir algo antes de despedirnos. Muchísimas gracias a todos los que nos sintonizaron y gracias a los que me mandaron saludos. Y espero que tengan muy buena tarde y mucho éxito en sus parciales. Y bueno, creo que hagan... Si les puedo como recomendar algo yo en mi poca experiencia o vasta experiencia o como quieran verlo, disfruten, sin importar lo que sea que vayan a hacer, disfrútenlo. Y bueno, traten de hacerlo todo desde un deseo puro de ser feliz. Y muchas gracias por escucharnos. Bueno, nos vamos a ir con otra canción. Y bueno, les deseamos que tengan buena tarde y buena suerte. Esto fue Contracorriente.